mandando a bodega su troli de vino, junto con la mugre de un bar micheadura, está siempre escabio el vago amargura, que en tiempos pasados fue un gran malandrino. Cuentan los caneros que a tiempo lo embrocan, que fue de los púas para la avería. Hizo prepotentes trabajos de bronca para vivir al margen de la fulería. Y aunque siempre tuvo minas retrecheras que hacían las latas con facilidad, tiró bien la lanza y en giras burreras forzó pateadores con felicidad. Y siempre al tanteo de lo que cuadraba, todos los laburos se los repasó. Fue escruche, lancero, furquista de viaba y por lerdo nunca jamás fracasó. Hasta que una noche, tan maldito bailongo, acaso en Curdela, quizá el destino, con la fariñera le cortó el mondongo a un gil rechiflado por culpa del vino. Entonces la yuta se arregló la cosa, vengando las viabas que de él recibía, y por esa muerte minga de alevosa pasó 20 años fuera de la vía. Y volvió de Ushuaia con la conocida tos envenenada que atrapa el canero, y olvidando todo se engrupe la vida, mandando a bodega su troli cabrero.